a Inversión para Humanos, el podcast en el que hablo de finanzas, de inversión, de economía, de mercados financieros, del money money, del cash y de todo lo que tiene que ver con tu dinero, con tu ahorro y tu patrimonio. ¿Qué tal estás? Bienvenido, bienvenida. Yo soy Borja Rubí, asesor financiero independiente registrado en la CNMV y el Banco de España para precisamente esto, asesorar de forma independiente, de la forma más honesta y transparente posible a ahorradores, inversores, familias y empresas que necesitan una opinión transparente, una opinión profesional, lejos de campañas comerciales, productos propios y castañas varias que me ofrece mi entidad. Muy buenas, buenos días o buenas tardes en función desde dónde y cuándo me estés escuchando. Te doy la bienvenida a un capítulo más y hoy voy a hablarte de dos temas que creo que son útiles y además están muy relacionados. Cuando empecé a grabar el podcast y a preparar las notas del programa y la escaleta, dije, no sé si lo puedo enlazar, pero creo que sí lo voy a poder enlazar porque tienen relación. Y es una respuesta a una pregunta de Cristina del Colegio IES Castilla de Soria, que desde aquí le mando un abrazo tanto a Cristina como a toda la clase y a su profe, a Jorge, profe de economía. Y me pregunta, bueno, Borja, ¿por qué crees que es necesario tener en cuenta la inflación a la hora de invertir? Bueno, voy a resolver esta pregunta, voy a darte mi opinión totalmente independiente y objetiva y profesional, y además voy a enlazarlo con un concepto que se denomina el coste de oportunidad, que creo que es tremendamente importante y útil para todos aquellos que invertís, para todos aquellos que sois emprendedores, que tenéis una empresa o incluso para tu vida diaria. No sin antes darte las gracias por estar ahí al otro lado, por escuchar el podcast, el blog, por comentar las redes. Ya sabes que me puedes encontrar en todas las redes con Borja Rubí, con B y con I, o con Inversión para Humanos. Y además en mi propia página web, borjarubí.com, donde puedes reservar una consultoría que más o menos la lista de espera ya está en junio. Puedes informarte para abrir una cuenta sobre asesoramiento financiero independiente siempre y cuando tu patrimonio sea superior a 300.000 euros o puedes reservar una consultoría en la cual pues te puedo echar una mano con tus fondos, con tus ahorros o incluso con tu empresa, porque mucha gente, muchas personas que contratan la consultoría no solo buscan la parte del ahorro y de la inversión, sino esa faceta o ese know-how, ese conocimiento, esa experiencia de emprendimiento, de empresa o, si lo quieres llamar así, de CEO externo. Me da exactamente igual. Al final, como digo yo, son consultorías por hora en las que terminamos tomando un café, hablando de todo, hablando de cómo mejorar tu negocio y que obviamente tiene mucho peso la parte financiera porque es a lo que me dedico, es lo que mi experiencia y es mi conocimiento y además es cómo gestiono mis propias empresas y mis propios proyectos, tanto personales como familiares, con mucho control de los números y de la parte financiera. Bueno, voy a resolver la duda de Cristina, que además supongo que sea una duda recurrente entre muchos de vosotros, los oyentes, que invertís y que también, bueno, pues hacéis vuestros pinitos en acciones, en fondos y demás, y es, oye, ¿cómo me afecta la inflación a la hora de invertir? Bueno, lo que tienes que tener en cuenta es que hay dos tipos de intereses. Vamos a hablar del interés real y del interés nominal. El interés nominal, que es lo que afecta a la inflación, o vamos a decir que está relacionado con la inflación, es el interés del producto financiero que tienes en el banco. Ponte, tengo un depósito que me da un 1%. Vale, interés nominal. Y luego está el interés real, que el interés real es lo que tú puedes hacer en la calle, en tu vida diaria o en tu día a día o en tu empresa con ese 1% que te ha pagado el producto financiero o el del banco, ¿no? Vale. ¿Qué sucede? Que esto se relaciona también con lo que es el poder adquisitivo. Si tú bates a la inflación, quiere decir que tienes más poder adquisitivo. Si a ti te suben el sueldo, tienes más poder adquisitivo. Si tú con ese dinero que tienes en la cuenta o incluso que ganas por tu salario puedes hacer más cosas, puedes comprar más bienes o más servicios, obviamente aumenta tu poder adquisitivo. Se dice que desde que España entró a la Unión Europea, se dice, hay estudios también que lo demuestran, la vida, los productos, los servicios no han parado de subir. Ha habido una inflación enorme desde el cambio de peseta a euro. Y yo, de hecho, esto lo puedo corroborar porque hace poco veía una red social una foto de, era de un bar, de un chigre de pueblo. Un chigre, no sé si se usa también fuera de Asturias, pero para que te hagas una idea, un chigre en Asturias es como el típico bar del pueblo donde se sirve la pinta de vino, la sidra y la cerveza, ¿no? Bueno, el típico bar donde va todo el mundo. Bien, pues yo vi una foto de un chigre con un cartel de helados fuera ahí en la calle y era, yo creo que era de Cami, la marca Cami, y salía el Frigopiel, no era Cami, era Frigo, salía el Frigopiel, Frigodedo, el Pirulo, todos esos, el Twister, los Fantasmicos, todos esos, que supongo que algunos recordaréis, y salía en pesetas, macho, y el polo de toda la vida, el de, que había de fresa, naranja y limón, hostia, no sé si costaba 25 pesetas, y ahora no sé si cuesta como mínimo 50 céntimos, como mínimo. Un polo de hielo de toda la vida con un palo. O sea, algo más sencillo no puede haber. Bueno, pues obviamente esto existió y esto se extrapola. Yo lo podría llamar el efecto frigopío, frigodedo, ¿no? O sea, esto afecta a todo el mundo. Nos afecta en todos los sectores, en todas las empresas, en todos los productos, en todos los servicios. La vida ha subido y está subiendo. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos menos poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque hay inflación, porque la vida sube, porque todo nos cuesta más. Como el salario no sube acorde a lo que sube la vida, te pongo un ejemplo. Si tú cobras 1.000 euros y la vida sube un 2%, que no ha sido un 2, porque ha sido un 8 o un 10% en el último año, pues claro, si tu salario no sube ese 10%, es decir, si tú no ganas 1.100 euros, estás perdiendo poder adquisitivo. Es decir, te está costando la vida o vivir o lo mismo lo que gastabas o la cesta de la compra, te está costando un 10% más y tu salario no está subiendo, con lo cual tienes menos dinero para gastar y para vivir, con lo cual se traduce en que eres más pobre, ¿no? Claro, te lo voy a hacer con el cuento de la vieja. Si tú con 4 euros te compras un café y un donut, si hay inflación, si sube la vida, te vas a comprar con esos 4 euros solo el café. Es decir, has perdido el donut. Es lo que se denomina la pérdida silenciosa o la pérdida que no duele. Claro, y aquí me encuentro con clientes que dicen, nah, Borja, yo tengo todo mi dinero en liquidez o lo tengo en renta fija y me da exactamente igual que suba la inflación y que suba la vida porque yo abro la cuenta dentro de 10 años y sigo teniendo ese dinero en la cuenta. Y le digo, ya Manolín, pero escucha, con el 1.000.000 euros que tienes hoy no te vas a poder comprar las mismas cosas ni pagar los mismos servicios que dentro de 10 años, amigo. Porque si la vida sube un 10% o un 8 o un 7, en 10 años has palmado, con el cuento de la vieja, un 70%. Es decir, tu 1.000.000 euros sigue ahí, pero en 10 años has perdido un poder adquisitivo por valor de 700.000. ¿Me explico? Es decir, estás perdiendo poder adquisitivo, puedes comprar cada vez menos cosas. ¿Qué soluciones hay ante esto? Bueno, invertir bien, además, es decir, que te dé buen rendimiento y que además ese rendimiento, las acciones, los fondos de inversión, la renta fija, te esté rentando por encima de la inflación, que esto es muy complicado hoy en día, porque recuerda en capítulos anteriores donde decíamos que el inversor conservador en España no quiere riesgo, solo quiere rentabilidad, y como no quieren asumir riesgo, ni quieren dar un paso adelante, ni quieren escuchar a nadie ni nada, ni quieren oír hablar de los fondos de inversión, porque eso es el alma del diablo y todo el mundo perdió dinero ahí, toda la gente que conozco y todo lo que he invertido se ha ido a cero y voy a quebrar y España va a desaparecer y el euro también, y va a venir un asteroide y nos va a reventar a todos, pues entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es que tenemos una millonada, o sea, ya pasa de los 900.000 millones de euros, ya pasa hace mucho. Lo que pasa es que no te digo el tema del billón y el billón, porque siempre me lío con el español y el americano, entonces digo más de 900.000 millones y así quedó bien. Pues ya hay más de 900.000 millones de euros en cuentas corrientes en España, al cero, y perdiendo dinero todos los años. ¿Por qué? Por la inflación, por el efecto inflación. Luego tenemos el alternativo, el que me viene y me dice, Borja, yo tengo una cuenta de fondos en no sé qué banco, joder, me va muy bien, me ha dado un 2, ¿cuánto me das tú? El escéptico. Digo, bien, vale, pero escucha, amigo, te está dando un 2%, pero la inflación está en el 6 o en el 7%. Estás perdiendo un 4% de poder adquisitivo. Aunque los fondos hayan dado una rentabilidad positiva, tu poder adquisitivo está hacia abajo. Cada año estás perdiendo dinero. Estás perdiendo poder adquisitivo. Estás perdiendo de comprar y de gastar. Así que mucho ojito con esto de la inflación, los intereses y los porcentajes, porque muchas veces nos venden la moto y la película como que esto va muy bien, está ganando dinero, no te quejes, ha sido un año en el que hemos dado X, es tan positivo, ya, ya. Pero igual lo comido por lo servido. Así que gracias Cris, gracias Jorge, gracias a todo el cole IES Castilla de Soria. Vamos a pasar al tema propio del capítulo de hoy, que no es ni más ni menos que hablar del coste de oportunidad. Ese coste que no muchos conocen, pero que es importantísimo tener siempre en cuenta. Te lo cuento ahora mismo. Estás escuchando Inversión para Humanos, tu podcast de inversión patrocinado por borjarubí.com. Bueno, ¿y qué es el coste de oportunidad? El coste de oportunidad es lo que dejas de ganar, o lo que dejas de obtener, o la rentabilidad que dejas de obtener por estar invertido en una cosa y no en otra, en un activo financiero y no en otro, en un fondo de inversión y no en otro, en trabajar con un banco normal al uso o con un asesor financiero independiente, en elegir Pepsi y no Aquarius, en comer un chuletón de buey y no una dorada a la espalda. Vale, es el coste de oportunidad. Yo, por ejemplo, desde que soy emprendedor, desde que he fundado mis propias empresas, el coste de oportunidad me persigue, o sea, lo reconozco. Y es un sentimiento de culpa enorme, porque al final, por ejemplo, si, yo qué sé, estoy grabando este podcast, estoy pensando, hostias, vaya cantidad de emails que me deben de estar llegando. Si estoy andando en bici, entrenando o haciendo deporte, estoy pensando, joder, mejor estaba grabando un podcast. Si estoy trabajando a mediodía, pienso, hostias, es que llevo 4 días sin hacer deporte. Si estoy viendo una serie de Netflix, pienso, mejor estaba revisando el capítulo 8 del libro. Y todo así, ¿no? Eso es el coste de oportunidad. Es lo que tú dejas de hacer por hacer otra cosa. Al final no tiene más allá, más relevancia, más trascendencia que elegir un plan A o un plan B. Es un tema de elección, es un tema de preferencias, que al final eso te va a acompañar a todo en la vida. Si eliges ir a la montaña, pues el coste de oportunidad es pues que me pudiera estar bañando pues con una temperatura de 25 grados en el agua y 40 fuera en Benidorm. Si eliges, yo qué sé, pues irte a Noruega en avión, el coste de oportunidad es pues irte a Ibiza en barco. Vale, pues al final es un tema de preferencias, no hay mejor ni peor. Pero como todo en la vida, y especialmente si eres autónomo o tienes una empresa o eres emprendedor, pues te das cuenta de que el coste de oportunidad es altísimo. A mí me pasa, y te vas a reír, porque me llegan mogollón de mensajes por LinkedIn, muchísimos, con la típica frase de, ah, Borja, he visto tu perfil, me interesa, creo que podemos tener contactos, puede haber sinergias, y esta es una bandera roja ya, esta es una red flag. Esto sale ahí un icono y me dice, Borja, tío, esto vas a perder el tiempo, te quiere vender alguna moto, no vas a sacar nada. Y claro, yo le digo, oye, escucha, mi coste de oportunidad, en mi caso, ¿cuál es? Yo lo tengo cuantificado, son 250 euros la hora que cuesta la consultoría. Y si tengo 1 mes y medio de consultorías de lista de espera, lo que no puedo hacer es dedicarme a tomar cafés con alguien que me quiere vender un sistema para posicionar mi marca en internet, que la web cargue en 2,8 segundos en vez de 1,3, por decirte algo, ¿no? O al revés, me da igual. Entonces, mi coste de oportunidad lo tengo muy cuantificado. No sé si tú tienes cuantificado el tuyo, pero es importantísimo que lo hagas. Y a nivel de empresa también, ¿eh? Si yo cuando trabajaba en el banco, en las oficinas, pues decía, joder, pues es que el coste de oportunidad de viene un cliente y me invita a comer y vamos a comer y estoy toda la tarde con él, pues el coste de oportunidad es alto. ¿Por qué? Pues porque pierdo de hacer mi trabajo, que lo voy a tener mañana ahí, voy a tener que volver a llegar a la oficina a las 7 de la tarde, me voy a tener que poner a hacerlo, porque tengo que enviar ese informe hoy, voy a llegar tarde a casa, no voy a ver a los niños que ya están en la cama durmiendo y ese es mi coste de oportunidad. Lo que hay que tener en cuenta es que todo el mundo tiene coste de oportunidad, absolutamente todo. Desde que estamos en una parte de unas elecciones o de unas preferencias, uno tendrá unos y otros tendrá otras, pues claro, tú tienes que elegir y ahí tienes un coste de oportunidad. En el mundo de la inversión, exactamente lo mismo. Yo me veo con muchas personas, sobre todo empresarios, que dicen, oye, pues mira, Borja, es que me interesa lo que haces, pero claro, si yo me llevo mi cartera del Banco Rural de Chinchón contigo, voy a perder esa financiación o esa ventaja o ese compromiso de esa línea de crédito que me da el banco Chinchón y que me viene muy bien por si quiero comprar una empresa o un terreno o invertir en más maquinaria. Es un coste de oportunidad alto. Y yo le digo, ya, sí, pero hay otros costes mucho más grandes y peores que ese. Porque igual tienes el coste de oportunidad de ese crédito y de ese compromiso y nunca en la santa vida lo vas a utilizar, ¿no? De hecho, Emilio Duro dice, si no lo conoces, te invito a que veas alguna de las charlas suyas en YouTube. Yo lo he visto personalmente y me parece un tío espléndido, me parece un crack. Me gustaría muchísimo, de hecho, conocerle personalmente y tomar un café con él. Ojo, sin movidas de sinergias ni venderle nada, ¿eh? Es decir, tomar un café con él y más que nada escuchar, no hablar yo. Y Emilio Duro dice, entre otras cosas, dice dos cosas. Dice, una es, no hay nada peor que un tonto motivado. Y hostia, tiene mucha razón. No hay nada peor que un tonto motivado. Joder, esto es verdad, es real. Y luego tiene otra que es muy buena y dice, los humanos nos pasamos la vida preocupándonos por cosas que en el 99% de los casos no suceden. Y esto es verdad. Pues este es el coste oportunidad. Joder, ¿y si hago esto y no otro? ¿Y si estudio una oposición y no estudio un máster? ¿Y si dejo el colegio y ahora me monto una sala de gamer, youtuber? Bueno, pues este es el coste oportunidad. Y hay que medirlo muy bien. Sobre todo hay que saber cuantificarlo y hay que saber lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer y lo que te conviene más y lo que te conviene menos. No hay una respuesta absoluta ni una verdad única, cada uno tiene el suyo, pero en términos de inversión sí que lo puedes cuantificar, sí que puedes medir y saber, ostras, pues esta inversión me va a dar tanto y esta otra me puede dar esto, o ya no hablando en términos de rentabilidad, es este negocio o este asesor me puede ayudar de esta otra manera y de esta y de esta, y el coste de oportunidad que tengo es quedarme donde estoy, asumiendo costes, sin que nadie me asesore y sin que nadie me explique las cosas, y teniendo fondos de la casa, fondos comerciales, y que no pueden ir bien o pueden ir mal, pues ahí hay un coste de oportunidad que es claro, que es medible y que es cuantificable. Espero haberte aportado algo de valor en este capítulo. Como siempre, te agradezco muchísimo, muchísimo tus valoraciones y tus comentarios y, por supuesto, que compartas este podcast con amigos, conocidos y familiares, incluso con tu suegra o tu jefe, si te cae mal, o tu cuñado. Si estás con tu cuñado en una cena y ya te está cansando, puedes sacarte los cascos o puedes conectar el Bluetooth en altavoz por Bluetooth y, oye, pues pones el capítulo 44 en el que hablamos de coste, oportunidad e inflación y, oye, amenizamos la cena, ¿no? Bueno, fuera bromas. Un millón de gracias. Gracias de verdad por estar ahí al otro lado, por tus comentarios, por tus me gustas, por tus compartir y sobre todo por hacer posible que esto exista, por hacer posible que borjarubí.com exista y que yo esté aquí ganándome la vida con el asesoramiento financiero independiente para humanos a partir de 300.000 euros. Y sin más, te agradezco muchísimo el apoyo y el cariño que recibo todos los días por email o por WhatsApp. Te dejo una cita de mi amigo Warren que dice que no es necesario hacer cosas extraordinarias para conseguir resultados extraordinarios. Nos vemos en el siguiente capítulo. Te mando un abrazo enorme desde el mejor lugar del mundo para vivir, que es Asturias, el Principado de Asturias, el paraíso natural. Chao, chao.